Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a su programa El Círculo de Beatle. Hoy, la emisión número 8 de la séptima temporada, 30 de mayo, un programón. Yo soy Tere Chacón y estoy encantada de que estén aquí. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos el programa con Let It Be Me, uno de los varios demos que se pudieron escuchar en el documental Living in the Material World, este de Martin Scorsese, que salió el año pasado, y ahora la viuda de George, Olivia Arias, recopiló todos estos demos y los puso en un solo álbum titulado Early Takes Volume Number 1, que salió al mercado hace poquito, el primero de mayo pasado, bajo el sello Hippo Records. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a dedicar un programa a George, al fantástico George. Y antes de empezar a contarles de qué va a tratar esta emisión, pues les quiero recordar que el Círculo Beatles se transmite gracias a Impulsarte Radio, una estación que te dejará huella por la calidad de sus emisiones, por los fantásticos locutores que tiene. Yo los invito, amigos, que ustedes ingresen al portal de Impulsarte Radio, nada más tecleando en sus navegadores www.impulsarte.com.mx. Disfruten de la gran programación. Después de que termine esta emisión, el Círculo Beatle, escucharán ustedes música esencial con Tato Schaff. Saludos, Tato. Y enseguida, Sensaciones de la Noche con Alec Andrade. Y así cada día de la semana hay programación única que yo, en lo particular, les recomiendo mucho. Si quieren ver quiénes somos, nuestras fotos, bueno, pues accesen esta dirección. Los esperamos. Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. También el Círculo Beatle tiene una página de Facebook, nuestra página oficial, en donde tanto Oscar Lugo como Cardori, como una servidora, interactuamos con ustedes, les hacemos preguntas, les anunciamos de qué tratará la siguiente emisión, hacemos encuestas y ponemos rolitas bitleras, nos la pasamos muy bien. Visítenos en Facebook, busquen el Círculo Beatle, o simplemente directamente facebook.com/elcirculobeatle. Ahí estamos. Cualquier sugerencia, petición, recomendación, saludos, estamos a sus órdenes. Siempre es un gusto interactuar con ustedes. También hay un Twitter, @CírculoBeatle. Lo mismo, cualquier mensaje que nos quieran hacer llegar, solo ingresen a sus respectivas cuentas y mándenos un mensaje que inicie con @CírculoBeatle, 140 caracteres. Nos va a dar mucho gusto recibirlo. Y pues vamos a iniciar. El día de hoy les tenemos el primer álbum acreditado a nombre de Paul McCartney y Linda McCartney, el segundo álbum de estudio de Paul como solista, un álbum que es el favorito de muchos, yo lo sé, es un gran álbum, historia, detalles interesantes, la fantástica música. ¿Y qué les parece que escuchamos primero la sección de Cardori y enseguida el sencillo que se desprendió de este álbum Ram? En febrero del año de 1971, teniendo como lado A, Another Day, como lado B, A Woman, Oh Why. Y estas son las canciones que vamos a escuchar después de una semana como esta, presentado por Cardori. ¡Qué bueno que están aquí! Esto es El Círculo Beatle. ¡Incorpórate a él! Stood around the years, see my smiles and touch my tears. How it's been a long, long time, and how you've been on my mind. My heart was crossed. Apples cross, apples cross. How I love you, how I love you. Hola amigas, hola amigos, qué bueno que se encuentran escuchando El Círculo Beatle. Yo soy Cardori y vamos nuevamente a recordar en una semana como esta un poco de las actividades que se encontraban realizando los cuatro genios de Liverpool. Y en esta semana en especial te voy a hablar de dos canciones, dos temas que se grabaron para el álbum The Beatles, mejor conocido como el álbum blanco, y que comenzó sus sesiones el 30 de mayo de 1968. Así que acompáñame. Y comenzamos el jueves 30 de mayo de 1968, cuando en el estudio 2 de Abbey Road se vuelven a reunir los Beatles en una sesión de más de 12 horas que comenzó a las 14:30 de este día, después de largos meses de no haber estado en el estudio, ya que por aquellos tiempos estuvieron por la India, en la cual produjeron una gran cosecha de canciones. Realmente un álbum doble no pudo contener todos los temas que compusieron en esa época. Pero bueno, estamos en este día que comenzaron la sesión en una canción de John Lennon titulada Revolución. Y es el primer tema abiertamente político, ya que apoyaba la postura de los principales partidos comunistas en sus debates que tenían sobre los disturbios que habían sido provocados por los estudiantes en París, ya que también había otros partidos de ultraizquierda que querían iniciar inmediatamente una revolución. Entonces este tema fue compuesto inicialmente a ritmo de blues y tenía como base piano, guitarra acústica y batería. En este día se grabaron 18 tomas, todas de diferente de duración, pero con un promedio de 5 minutos, que cada vez se fue alargando más hasta llegar a una toma de un poco más de 10 minutos, la cual daría como resultado 3 canciones diferentes, aunque todas sobre el mismo tema. Y vamos a hablar sobre la primera, que fue Revolución número 1. Este tema apareció en el primer álbum bajo el sello de la marca Apple. Es un tema que comienza con la voz del ingeniero de sonido Geoff Emerick, que John conservó deliberadamente las palabras de Jeff como parte de la canción y por eso aparece en el álbum. Es una canción lenta de blues, armonizada y arreglada con unos brillantes metales. Y el viernes 31 de mayo fue grabado el bajo de Paul McCartney. Los primeros 4 minutos fueron los que se quedaron en el álbum. Ese tema John Lennon quería que fuera sencillo. La toma 18 de Revolución fue realmente fascinante, pero con esa duración no podía ser lanzada como en sencillo, además de que los otros Beatles no estaban muy de acuerdo, ya que era muy lenta. Así que decidieron después sacarla un poco más rápida para que fuera la cara B del sencillo Hey Jude Revolution y fuera lo que diera la segunda versión de este tema. Este tema fue grabado en el mes de julio. Dentro del proceso de la canción Revolución número 1, John cambiaba de vez en cuando una parte de la canción. Sé que había partes en las que decía: "When you talk about destruction, don't you know that you can count me out?" Y en otras ocasiones decía: "Don't you know that you can count me in?" Estaba inseguro realmente de lo que si quería poner in o out. Al momento que Revolución 1 llegó a su fin, John Lennon prefirió la palabra out categóricamente. Buscando como siempre cómo alterar su voz de alguna manera, John la grabó tendido en el piso en el estudio 3. John decidió que se sentía más cómodo en el suelo, así que tuvieron que preparar rápidamente un micrófono sobre un pedestal suspendido encima de su boca. Los últimos 6 minutos fueron caos puro, atestado de instrumentos discordantes, con abundante feedback, con John Lennon gritando incesantemente "All right", con muchos gemidos de John y de su nueva novia Yoko Ono, hablando y diciendo frases como "You become naked". Después fueron recubiertos de efectos caseros en la cinta. En esa sesión fue la primera vez que apareció Yoko Ono en las sesiones de grabación de los Beatles. No sabe si su presencia perturbó o no a los otros 3 Beatles, pero recuerda el ingeniero de sonido: "John la trajo al cuarto de control del estudio 3 al inicio de las grabaciones del álbum blanco", recuerda Geoff Emerick. "La presentó rápidamente con todos y eso fue todo. Ella siempre estuvo a su lado después de eso". Y realmente ella fue fuente de inspiración para que John tomara la segunda parte de este tema, Revolution, para hacer Revolución número 9. Y los 6 minutos restantes fueron los que dieron pie a lo que sería la canción, de la cual te hablaré un poco más adelante, en el siguiente corte. Así que no te despegues de El Círculo Beatles. Thank you. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. She posts another letter to the sound of fire. People gather around her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day. Y tal como se los comenté, amigos, en la introducción del programa, el álbum Ram fue el primer álbum acreditado a Paul y Linda McCartney y el segundo álbum de estudio de la carrera solista del bajista de The Beatles. El álbum Ram fue grabado desde noviembre de 1970 y hasta marzo de 1971, y al mismo tiempo Paul le encargó al arreglista inglés Richard Hewson que grabara un duplicado de este, pero con orquesta, haciendo este señor los arreglos orquestales. Algo que Paul tenía deseos de tener desde hacía mucho tiempo, pero claro, siendo parte de The Beatles, pues no le era posible tomar todas las decisiones relacionadas con los álbumes. Pero como esta ya era su carrera solista, pues decidió satisfacer su capricho y mandó a hacer su mismo álbum, su segundo álbum de estudio, igualito, pero con orquesta. Y bueno, este álbum se le dio el nombre de Thrillington, y el titular del mismo fue un personaje ficticio que no era otro que Paul, y se le dio el nombre de Percy Thrills Thrillington. La idea, amigos, era que ambos álbumes salieran al mercado al mismo tiempo, pero no se pudo por una variedad de razones, entre ellas la formación de Wings. Por lo que Thrillington, una belleza de álbum, en realidad pues, salió al mercado 6 años después, en febrero de 1977, pues nadie sabía que pertenecía a un Beatle y por lo mismo, pues bueno, sus ventas fueron prácticamente nulas. La única indicación de que Paul estaba atrás de este era la imagen de su rostro reflejada en el vidrio del estudio de grabación en donde un carnero estaba grabando. Esto en alusión al nombre Ram. Vamos a hablar un poco más del nombre Ram y del origen y demás, pero por lo pronto, amigos, los invito a escuchar 2 canciones del álbum Thrillington para que escuchen ustedes cómo se oyen orquestadas. Vamos con Eat at Home y enseguida esa que Paul le dedicó, y no de la mejor manera, a sus 3 amigos que había dejado en su grupo anterior: John, Ringo y George. Three Legs, escuchémosla. Enseguida vamos con la segunda parte de la sección de Cardori y yo regreso y les platico un poco más de este fantástico álbum, el álbum Ram. Number 9. Como ya te había comentado anteriormente, Revolución número 9 es un tema experimental de los Beatles y fue el resultado de la segunda parte de Revolución número 1, no siendo realmente una canción, sino una mezcla en directo de unos 100 fragmentos de cintas y voces. El tema alcanzó la cima de su experimentación en el estudio. Revolución número 9 intentaba expresar la captura de la violencia de una revolución futura o de una sociedad en plena desintegración. Y es la canción más larga que los Beatles lanzaron oficialmente. Y aunque el esfuerzo fue principalmente de John Lennon, la influencia vanguardista de Yoko es realmente inconfundible. George Harrison y Ringo Starr llegaron a hacer pequeñas contribuciones. Y Paul también participó, aunque no muy seguro de lo que estaba haciendo. Se ha dicho incluso que Paul, junto con George Martin, trataron de impedir que se incluyera en el álbum. Finalmente, Revolución número 9 fue incluido como la penúltima canción del lado B, no sin antes haber pasado por una gran pelea entre John, el cual enfurecido les gritaba a George y a Paul que por eso habían creado Apple, para experimentar y no tener que suplicar a nadie, ni tener que pedir permisos a nadie. Y es que John siempre trataba de estar en la vanguardia de todo, y ya que su nueva pareja era una artista japonesa conceptual y ya habían grabado algo similar, no se quiso quedar con la espinita y hicieron ese trabajo que consumió más tiempo dentro del álbum más que cualquier otro tema y fue el más controversial. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema. Muchos tratan de entender Revolución número 9, pero realmente no tiene una interpretación. Solamente John y Yoko saben lo que quisieron hacer. Y comenzamos con una introducción en piano tomada de una canción no terminada de Paul para escuchar la voz del ingeniero de sonido, Number 9, número 9. Esta frase que se va repitiendo a lo largo de la canción, ganando intensidad y después caos, tonadas al revés, gritos, repeticiones, sonidos de animales y muchas más partes de la cinta. Incluso se ha comentado que tienen pedazos de Sibelius o de Beethoven y otros elementos acústicos perceptibles. El tema fue grabado de manera similar como las cintas Tomorrow Never Knows, y posteriormente John añadió algunas conversaciones, algunas líneas extrañas como The What Susie, The Twist, Economically Viable, Financial Imbalance. La inclusión de este tema en el álbum, como hemos comentado, fue causa de varias discusiones entre Lennon y McCartney. Sin embargo, al final el tema se incluyó y es parte de su discografía. Algunas de las partes perceptibles es una voz diciendo Number 9, como ya se había comentado, un coro de violines al revés, Mellotron Mark tocado al revés por Lennon, gritos diciendo Ride, Ride, Ride, gritos de mujeres, llantos de bebés. Incluso tiene un extracto de la orquesta de A Day in the Life, madera tronando como fuego, George Martin diciendo Jeff, put the red light on, repetido y con mucho eco, la voz de Yoko diciendo Baby, it's not that if you become naked. Se escuchaban varias veces decir a John Lennon All right, in balance, the what suits it, the twist, take this brother, may serve you well, or block that kick, block that kick. Y bueno, este tema daría pie al mito más conocido dentro de la historia de la música, que es la muerte de Paul. Ese tema supuestamente muchos han analizado y dicen que hace referencia a la presunta muerte de McCartney, quien supuestamente habría fallecido en noviembre del 66 en un accidente automovilístico. Supuestamente en este tema hay muchas pistas que nos muestran que Paul verdaderamente murió en ese accidente. Pero bueno, este tema, Revolución número 9, ha sido siempre muy controversial y seguramente ha sido el tema más evitado por la mayoría de los fanáticos de The Beatles. Y en él podemos ver un profundo espíritu vanguardista elevado a la enésima potencia de John Lennon. Y algunas frases que dicen los expertos muestran que Paul está muerto son algunas que se escuchan como, si pones al revés la frase Number 9, dice Turn me on, dead man, o alguna frase que dice I bury Paul, dead man, dead man. Incluso se escucha la voz de Paul gritando Let me out. Bueno, son algunas de las pistas que se logran escuchar en este controversial tema del álbum blanco, que fue la penúltima canción de este álbum. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que me envíes tus comentarios y tus sugerencias a mi correo, que es cardori69@gmail.com, o búscame también en Facebook, /cardori69. Y bueno, nos vemos la próxima semana. No te despegues de El Círculo Beatle. Incorpórate a él. take one. Okay. Nos seguimos de largo y de plano les presenté después de la sección de Cardori. Gracias, Cardori, siempre me gustan muchísimo todas tus aportaciones. Les presenté las canciones que inician el álbum Rem On, y enseguida escuchamos Dear Boy. Ahorita les platico un poco más de ellas, pero quisiera comenzar diciéndoles del nombre de este álbum. Rem viene del verbo en inglés ramming, que significa empujar hacia adelante, de una manera muy fuerte. Pero también a Paul le gustó el nombre porque lo asoció con un carnero y la gran fuerza y el empuje que tiene este animal. Recuerden que este álbum fue grabado en la granja de Escocia de Paul, y bueno, pues era un momento en el que él y toda su familia pues estaban con mucho contacto con la naturaleza. Por su parte, el nombre Ram On, de la primera canción que escuchamos, ese viene del seudónimo que Paul usó en una gira por Escocia a principios de los 60s, cuando estaba con The Beatles, en donde se hacía llamar Paul Ramon. Bueno, pues todo se conjuntaba de una manera que salió perfecta, ¿no es así? El álbum, amigos, se empezó a grabar, como ya les dije, en noviembre de 1970, terminó en marzo de 1971 y se grabó en varios estudios de Inglaterra y también en algunos de Estados Unidos. Salió al mercado en mayo de 1971, primero en los Estados Unidos y enseguida en la Gran Bretaña. Llegó al segundo lugar de las listas de popularidad porque, oh, mala fortuna, en ese momento Carol King pues tenía mucho éxito con su álbum Tapestry. A este álbum, amigos, se le asocia el inicio de la pelea musical que tuvieron John Lennon y Paul McCartney. Y vamos a hablar un poquito de todas estas canciones. El álbum, independientemente de su gran calidad, pues sí, no fue escrito de una manera tan inocente como podríamos pensarle. Hay referencias para John en la canción Too Many People, en especial en la parte donde dice demasiada gente predicando. Esto en referencia, bueno, pues a todo este movimiento social y de poder de la gente que tanto John y Yoko habían iniciado 3 años antes. También la canción Smile Away es en contra de este, el nuevo manager de The Beatles, que hizo finalmente, bueno, pues que todo tronara y que llegó en sustitución de Brian Epstein. Three Legs, como se los acabo de comentar, es en alusión a las tres piernas que se quedaron sin una cuarta, sus tres amigos de The Beatles. Dear Boy, que acabamos de escuchar, creo que no sabes lo que dejaste ir. Bueno, pues esa fue dedicada al primer esposo de Linda McCartney, de nombre Joseph Melvin C. Jr., un geólogo que se fue a África, que dejó a Linda con su hija Heather, que después fue adoptada por Paul y que se suicidó en el año 2000. También, Dear Friend, esta que fue incluida no en este álbum, sino en Wings Wild Life, pero que fue grabada en las sesiones de Ram, también dedicado a John, con mucho dolor de parte de Paul. Y para terminar, Ir at Home, una canción que hace referencia a sexo. Así que, muy inocente, realmente no lo fue, pero sí fue un gran álbum y del cual vamos a disfrutar 2 canciones más en este momento. Las dos más populares, las que hacen bailar a los niños y las que todos no sabemos. Uncle Albert, Admiral Halsey, decía Paul, en alguna entrevista lo dijo, que él tenía un tío Alberto, que cuando se emborrachaba empezaba a citar pasajes de la Biblia. Algo que fue desmentido por su propio hermano Michael McCartney un día al decir, no, en la familia no hay un tío Alberto. Enseguida escucharemos esta canción mal traducida como El Monje, Mulberry Moon Delight, una pieza que hace alusión a una leche malteada. Monk siendo el equivalente a milk, porque así los hijos de Paul, cuando estaban en la granja de Escocia, estaban muy chiquitos, no podían decir milk, decían monk, y pedían su malteada monk con berry, su malteada de frambuesa, y Paul les hizo su canción, y en Latinoamérica, especialmente en México, no lo sé en otros países, pues se malinterpretó. Como muchas veces se ha malinterpretado la intención de un título de una canción y se ha traducido barbaridad y media, bueno, pues aquí es el caso. Nada que ver con un monje, una malteada de frambuesa para los hijos de Paul, esa es la segunda, y antes escuchamos al inexistente tío Alberto, que viene junto con el almirante Halsey. Paul McCartney, Album Ram, Uncle Albert, Admiral Halsey y Mulberry Moon Delight. Disfrútenlas. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain.

¿Qué tal, eh? Acabamos de escuchar Uncle Albert, Admiral Halsey y enseguida Mudbury Moon Delight. Yo sé que nos gusta mucho. Les cuento, les sigo comentando de este álbum. Para su preparación se audicionaron músicos en noviembre del año de 1970 en un club nocturno de la ciudad de Nueva York. Y de esas sesiones salió Teni Sidwell, que audicionó junto con 8 bateristas y que después sería parte del grupo Wings. 3 días después audicionaron guitarristas en un departamento de la calle 45 de la misma ciudad y de este segundo set de audiciones salió David Spinoza, al que Paul contrató. Sin embargo, poco le duró el gusto. Paul lo corrió unos días después, dado que este no contaba con tiempo completo para dedicarlo a las exigencias de Paul McCartney y, bueno, sus horas de grabación. No le duró mucho el dolor, créanme, se fue con los Lennon y, bueno, pues ahí anduvo de novio de Yoko un tiempo. Y Paul tampoco sufrió mucho, lo reemplazó con Hugh McCracken. Del disco Ram, las partes orquestales le fueron encargadas, por supuesto, a George Martin y fueron además interpretadas por la Filarmónica de la ciudad de Nueva York. En las sesiones se grabaron otras canciones, además de las que fueron incluidas en el álbum Ram. Entre ellas, A Love for You, Road All Night, que se convirtió en los coros de la canción Giddy, grabada por Roger Daltrey. Una tercera canción que salió de estas sesiones fue When the Wind Was Blowing. Y una cuarta, Sunshine Sometime, que después Paul utilizó para el álbum de Rupert. Escucharemos ahora una de las canciones que se produjeron en noviembre de 1970 y que nunca llegó a ser una canción oficial de Paul, A Love for You, Un Amor para Ti, y enseguida la canción del disco Ram que Paul le dedicó a su bella esposa, a Linda McCartney, una mujer de cabello largo. A Love for You y enseguida Long Haired Lady. We'll be right back. my long-haired lady. Who's the lady that makes that brief occasional laughter? She's the lady who wears those flashing eyes. Who'll be taking her home when all the dancing is over? Y ya casi nos vamos. Qué gusto de veras haber estado con ustedes en esta emisión. Platicarles un poquito de este álbum REM que todos queremos y disfrutamos y escuchamos. Y vamos con las últimas dos canciones de este producto de mayo de 1971. Escucharemos a continuación Too Many People, demasiada gente con todo y mensaje para John Lennon. Y para cerrar, The Backseat of My Car, la canción que hace alusión a México, que los mexicanos no sabemos de memoria y que hubiéramos querido que Paul McCartney interpretara en los conciertos que dio aquí en la semana del 5, 8 y 10 de mayo del año de 2012. No tiene importancia, realmente no la tiene. Lo relevante es que tenemos estas grabaciones y las podemos disfrutar cuando sea. Después de las canciones, les voy a presentar a Oscar Lugo y su sección Somos el Quinto Beatle. Ese nombre tan atinado porque es realmente la verdad. Todos somos el Quinto Beatle. Y regreso para despedirme de ustedes. Too Many People, The Backseat of My Car. Amigos beatlemanos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Oscar Lugo presentando su sección Somos el Quinto Beatle. En esta ocasión hablaremos de un tema bastante polémico, pero al final de cuentas de eso se trata, de que ustedes expresen su opinión y aquí en su sección será transmitida íntegramente sin ningún tipo de cuestionamiento. Pues ahora sí entremos en materia. La semana pasada preguntaba a ustedes quién componía las mejores letras para sus canciones. John Lennon o Paul McCartney. Un verdadero dilema. Una pregunta para verdaderos bitlémanos, y agradezco a los que participaron porque no hubo empates. El ganador obtuvo la victoria por knockout, como se diría en el mundo del box, aunque pues la única verdad es la que ustedes consideren. Pues bien, como ustedes saben, la dupla de compositores Lennon y McCartney es la más exitosa de todos los tiempos, que al principio funcionó bastante bien, y siendo bien sinceros, y esperando que no quieran lincharme por esto, Lennon y McCartney eran los Beatles. En lo personal, creo que George como Ringo pudieron haber estado o no. Me queda claro que la banda más famosa del mundo era un cuarteto, pero no se pudo construir eso tan grande que es The Beatles sin el talento inigualable de John y Paul, sin duda las figuras más sobresalientes y mediáticas de la agrupación. Pues bien, hay mil factores para establecer diferencias entre la manera de componer tanto de John como de Paul. Una de esas diferencias puede ser sus circunstancias familiares. Muy al principio, antes de The Beatles, Paul fue instruido en la música por su padre, que él era un músico en una banda de jazz. Eso influenció bastante a Paul, ya que tenía acceso a diferentes géneros de música y así ampliaba su conocimiento, cosa contraria a John, aunque ambos después compartirían influencias como Elvis Presley o Buddy Holly. Al principio de esta gran historia de The Beatles, me refiero a los años de 1962-1963, la dupla Lennon y McCartney trabajaba a su máxima expresión. No había individualidades muy definidas. Me refiero a que no existía John, Paul, George o Ringo como separados, sino que existía solo The Beatles como un todo. Pero todo esto cambiaría a partir de 1964, cuando alcanzaron lo más alto de la fama. Y para mí quedó claro en el álbum A Hardest Night, cuando de pronto el mundo comenzó a darse cuenta de esta dualidad en la banda. Por un lado estaba A Hardest Night de John Lennon, que decía que había estado trabajando como un perro, y otro lado estaba Paul cantando Can't Buy Me Love. Todos se daban cuenta de la letra un poco más profunda de If I Fail de John y la melodía perfecta de I Love Her de Paul. Sin duda, I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, incluso Love Me Do suenan a Lennon y McCartney juntos. Pero luego apareció alguien que cambiaría la forma de componer de ambos. Me refiero a Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan. Gran influencia sobre todo para Lennon, que comenzó a componer de forma similar, hablando de temas personales y ya no más esas letras dirigidas a las fans para que compraran sus discos. Y llegó otra oportunidad para comparar estilos. Llega el álbum Beatles for Sale de 1964 y John nos sorprende con I'm a Loser, con una letra excepcional y un tanto poética, con un tema diferente a lo que los Beatles estaban acostumbrados, pero también habría oportunidad para Paul. ¿Y de qué manera? Al álbum siguiente, en Help de 1965, Paul compondría la canción más popular de todos los tiempos, me refiero a Yesterday, el primer trabajo de un Beatle sin la ayuda de sus demás compañeros. Y aunque eventualmente John y Paul seguían componiendo juntos, la polaridad ya era evidente en este punto. John ya era identificado como el tipo rudo, sarcástico y profundo de The Beatles, mientras que Paul era el romántico y más melódico. Las vidas tan diferentes que llevaban John como casado y con un hijo, y Paul con un noviazgo que le permitía codearse con otra clase de personas en la sociedad inglesa, los separaron bastante, y ya no vivían tan cerca el uno del otro, y pues ya no era posible reunirse a componer como lo hacían en los viejos tiempos. Y de ahí surgió una sana rivalidad que derivó en las mejores canciones de todos los tiempos. Podemos hablar rápidamente de In My Life, Nowhere Man, Strawberry Fields o Across the Universe de John, o Michelle, Let It Be, Jude y The Long and Winding Road de Paul McCartney. Pero ahora sí, vámonos con sus comentarios. Gracias a Daniel Méndez Cárdenas, que nos escribe: voy con Lennon, pese a que el genio creativo de Maca lo rebasaba en ocasiones, la visceralidad de John lo convierte en mi favorito. Otro comentario lo hace Manuel Poncho Pablo, y él nos dice: Lennon, ya que su filosofía de ver la vida lo hacía ser una persona sin conflictos internos y a la vez libre de pensar y expresarse como él quisiera. Bueno, yo creo que aquí Lennon sí tenía bastantes conflictos internos, pero eso precisamente fue la fuerza que hizo que sus letras fueran así, expresando todo lo que traía en el interior. Y sí, yo creo que sí fue bastante libre en su forma de pensamiento. Denise Starr dice: John, porque era bastante original a la hora de expresar sus sentimientos y me transmite su creatividad a la hora de escuchar sus canciones. Como pueden ver, tres comentarios a favor de John Lennon. Otra dice, es nuestra amiga ya Sánchez López, dice: creo que ambos eran muy buenos para escribir. A mí en lo personal me gusta más Lennon, pero los dos son muy buenos. Liz Velázquez Díaz nos dice: ¿por qué ponen preguntas tan difíciles de contestar? Pero a mi gusto es Lennon. Y Sara T. Martínez nos dice Harrison. Bueno, nos puso a George, que no estaba en la competencia, pero también totalmente válido. Buenas composiciones de George, eso ni dudarlo. Y Raúl Celarot Seugón dice: son distintos. Lennon usó más las metáforas, el sentido oculto de sus temas, y Paul creo que era más directo. Ambos geniales, sin olvidar la mística de George. Totalmente de acuerdo. Y pues ya lo escucharon, victoria aplastante de John Lennon. Este John que criticaba a Paul y llamaba sus composiciones como cuentos de hadas, pero también el mismo John que sentía celos por la canción Michelle y otras tantas de su gran amigo Paul McCartney. Al final, su opinión es la que cuenta. Muchísimas gracias por haberme acompañado en su sección Somos el Quinto Beatle. Soy Oscar Lugo. Hasta la próxima. Y amigos, esto fue todo en la emisión número 8 de la séptima temporada del Círculo de Beatle. Esperamos que la hayan disfrutado. Cardori, Oscar Lugo y una servidora estamos aquí para presentarles lo mejor relacionado con John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Y fue un gusto contar con ustedes en esta emisión. Y antes de dar por cerrada esta emisión, les comento que el fantástico grupo 69, integrado por David, Serge, Richard, Jules y Nando, va a estar en el Teatro del Fuego Nuevo, esto en la UAM Iztapalapa, el próximo miércoles 13 de junio a partir de las 2 de la tarde. Si ustedes quieren disfrutar 2 horas de buena música, tributo bitlero de los buenos, interpretaciones de gran calidad, yo voy a estar ahí. Dense una vuelta, para mí será un gusto estrechar su mano, saludarlos, y el fantástico 69 se encargará de que pasen un muy buen rato de muchísima bitlemanía. Ahí los espero. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él. It's gonna take time. All our precious time. It's gonna take patience and time. Take a time, a whole lot of precious Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatle 708, 30 de mayo, 2012.